El Centro de Estudios Gastronómicos Amecameca SEGA ofrece el primer programa radiofónico de gastronomía. Cocinando Ideas con SEGA. Cocinando Ideas con SEGA. Un programa dirigido a amas de casa y jóvenes amantes de la gastronomía. Cocinando Ideas con SEGA. Cocinando Ideas con SEGA. Sintonízanos todos los lunes de 2 a 3 de la tarde por el 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Cocinando Ideas con SEGA. No dejes para mañana lo que puedes comerte hoy. Cocinando Ideas con SEGA. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Este programa llega a ustedes gracias a Rosticería El Mero Pollo, ubicado en Calle del Rosario número 45, Amecameca Centro. Servicio a domicilio, teléfono 55 60 41 91 26. Hola, bienvenidos a Cocinando Ideas con SEGA. Cocinando Ideas con SEGA. Aquí escucharás tips de recetas de cocina, tips nutricionales y recetas para todos y todas. Cocinando Ideas con SEGA. Además de noticias SEGA y mucho más. Para ti, ama de casa que eres la artista de la cocina en tu hogar. Cocinando Ideas con SEGA. No dejes para mañana lo que puedes comerte hoy. Cocinando Ideas con SEGA. El programa que siempre está al dente. Cocinando Ideas con SEGA. Vamos a disfrutarlo con una taza de café o un snack antes de tu comida. Bienvenidos. Este programa llega a ustedes gracias a Abarrotes, chiles secos y semillas Diana. Ubicado en Calle del Rosario, esquina con Relox, Amecameca Centro. Teléfono 55 30 81 33 15 y 55 19 10 52 43. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que muy, muy bien, felices, contentos, amables, porque este tipo de personas se necesitan en el mundo. Yo soy su amiga Fabiola Ramos, estamos en una emisión más de Cocinando Ideas con SEGA. Estoy súper contenta, como todos los lunes, el poder compartir con ustedes información importante sobre cocina. Y el día de hoy, lo prometido es deuda, tenemos un súper invitado, Alfonso, de Cocina Vegan Fácil. Él es un youtuber con más de 70 mil suscriptores. Él y su mami pues ya llevan 5 años en el medio compartiendo ricas recetas veganas. Y el día de hoy pues vamos a poder platicar con él, vamos a poder compartirles a ustedes pues estas ricas recetas y bueno, pues para que lo sigan. Sigan su canal, Cocina Vegan Fácil. No se olviden de nosotros, claro, el Centro de Estudios Gastronómicos Amecameca. Por supuesto, pues, La Voladora Radio. Pero bueno, sin más preámbulos, sin más rodeos, pues vamos con Alfonso. Hola, ¿qué tal, Alfonso? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bien, gracias. Pues aquí estamos ya en la invitación. Gracias por invitarnos y pues aquí a la orden. Pues nosotros súper contentos, pues porque ahorita en tiempos de COVID, pues de repente también ya no sabemos ni cómo cuidarnos. He visto tu canal y la verdad es que hay muchas recetas súper riquísimas y muy, muy nutritivas, que es lo importante. Pues sí, mira, nosotros ya de un tiempo para acá ya tenemos casi un poco más de 5 años de haber iniciado con el canal. Y lo iniciamos precisamente pues por dos cuestiones, una por ética animal y la otra también por salud, porque hemos visto que muchos de nuestros familiares muy cercanos y amigos han tenido padecimientos y enfermedades que se han derivado de la alimentación pues en base a los productos de origen animal. Entonces, bueno, ya que hemos hecho recetas para el canal con productos de plantas, en base a plantas, nos hemos dado cuenta que esta alimentación ayuda mucho a fortalecer, por todos los nutrientes que tiene, el sistema inmunitario, precisamente porque tenemos muchas vitaminas que nos ayudan para esto, como la vitamina D, la vitamina B6, la vitamina C, que nos ayudan a fortalecer nuestro sistema inmunitario, pues está bien para estos momentos. Entonces es lo que les realizó a hacer tu canal, porque tengo entendido que tu mami también pertenece, ¿no? Sí, mira, nosotros lo creamos ya hace, te digo, más de cinco, poquito más de cinco años, y aquí la cuestión es que mi madre, por ejemplo, ella tiene, desde siempre ha tenido como una tendencia a la parte vegetariana. Ella se casa con mi padre, que es totalmente carnívoro, y entonces ahí es donde vimos, bueno, yo vi como su hijo, somos tres hijos, uh-huh. Vimos lo que significaba llevar una alimentación y llevar la otra. Mi padre, que era muy muy muy fanático de la carne, tuvo varios problemitas, entre ellos ácido úrico, y tuvo dos infartos, uno de los cuales pues ya no sobrevivió a uno de los infartos, y su familia pues, uh-huh. también tuvo muchos problemas de diabetes y cosas así. Sí. Y yo veo a mi madre, por otro lado, que no ha tenido absolutamente ninguna enfermedad ni padecimiento. Entonces, pues nos queda muy claro que es la alimentación, y como nos uh-huh. lo pidieron mucho, nos lo pidieron familiares y amigos, que les diéramos recetas, que las pasáramos, pues mi mamá les apuntaba, ya sabes, en un papelito las recetas cuando uh-huh. venían a comer aquí, sí. que le preguntaban, oye, pero ¿cómo lo hiciste? Pásanos la receta. Entonces le dije, pues vamos a hacer un recetario, un video, que de inicio no era como para hacer un canal abierto, sino uh-huh. era como para que lo pudieran familiares. Ver nuestros familiares y amigos, porque una hermana vive en Holanda, un tío vivía en Canadá, familia que vive en varios lugares. Entonces dije que se metan a YouTube y que vean las recetas y ya no las tienes que estar escribiendo, ¿no? Perfecto. Pero curiosamente, a los primeros meses, ya teníamos como a los cinco meses ya teníamos cerca de 1,000 suscriptores. Entonces uh-huh. dijimos, oye, pues creo que sí está gustando, sí está funcionando. Esto para más personas. ¿No? Claro. Sí. Sí, nosotros de hecho tuvimos el gusto de conocerte en lo que es una expo allá en Cuautla, Morelos. La verdad es que son tendencias, ahorita se está llevando a cabo pues ese tipo de alimentación, todo lo orgánico, y es lo que he comentado aquí en la radio, que bueno, ese tipo de alimentación es muy cara allá en la Ciudad de México, y aquí la verdad es que tenemos la dicha de contar con sembradíos. Entonces, pues el huevo todavía lo comemos pues de la gallina saliendo y de ese tipo de alimentación. Nosotros tenemos la dicha de tener ese tipo de alimentación. Entonces, sí, bueno, sí, es que nosotros creemos que por ahí debe, o sea, que no sea tendencia, sino que ya sea como que regresar a lo básico, claro. y a lo que nos mantenía sanos y saludables, porque ahorita la industria alimenticia nos tiene pues enfermos, ¿no? Entonces sí tenemos que regresar precisamente eso, a plantar nuestras cosas, a consumir más natural y no tanto artificial, ¿no? Claro, claro, sí, ya ahorita todo está súper procesado. Pero bueno, coméntanos, ¿hay diferencias, no, entre lo que es vegano y vegetariano? No sé, explícanos, sí, mira, un poquito. Bueno, curiosamente no hay diferencia, pareciera que sí. Se oye mucho ahorita, se escucha mucho que hay una diferencia entre ser vegano y ser vegetariano, porque se cree que ser vegetariano es el vegetariano es el que consume huevo y leche o lácteos, okay. y que el vegano no consume nada de productos de origen animal. Uh-huh. Está un poquito erróneo el asunto, porque un vegetariano como tal es un vegano. Un vegetariano no consume absolutamente nada de productos de origen animal desde el pasado, desde muy pasado. Antes de que fueran vegetarianos, esta dieta o tipo de alimentación se le llamaba dieta pitagórica, porque Pitágoras y su escuela, uh-huh. pues la su escuela pitagórica, ya ellos eran veganos, no comían nada de origen de productos de origen animal. Y fue hasta recientes fechas que esto se le llamó vegetarianismo, y después uh-huh. ya se llamó veganismo. Lo que sucede es que si uno consume huevo, pues uh-huh. no es vegetariano, es ovo vegetariano. Si uno consume lácteos, es lacto vegetariano. Si uno consume huevo, leche y vegetales, ovo lacto vegetariano. Nada más que como que nos da flojerita decir toda sí, la palabra. Sí, toda la palabra. Pero realmente un vegetariano es un vegano, esa es la realidad. Ah, perfecto. Sí, pues es que muchas veces nos dan información errónea precisamente. Y bueno, ustedes que ya están pues sumamente incluidos en el tema, han investigado muchísimo y pues es una alimentación que llevan diariamente, ¿no? Exacto, sí. Si acaso, y no sé si haya una diferencia, yo digo que no, pero lo que se dice es que el veganismo ya es como una filosofía en la que no queremos que haya explotación animal de ningún tipo. Uh-huh. Y se dice que el vegetariano, bueno, es nada más la alimentación. Yo digo que el vegetariano que se hizo vegetariano es porque no quiere hacerle daño de ninguna manera a los animales. Uh-huh. Entonces, yo por eso digo que es lo mismo, ¿no? Pero bueno, el veganismo ya es más una filosofía más amplia. Por, uh-huh, por eso, esa sería la única diferencia. Que no creo que la haya, ¿no? Ajá. Ah, okay. Sí, sí, porque de hecho tengo una amiga que sí es totalmente vegetariana y no, nada que ver con los productos animales. Por cierto, muchos saludos a mi amiga Morgane. Saludos hasta Puerto Vallarta. Espero también nos esté escuchando. También ella tiene un programa de YouTube, Mensajes del Alba, buenísimo para todos aquellos que les encanta saber sobre su signo, qué pasará, sobre ángeles y cosas por el estilo. Pero bueno, vamos a algo de Dua Lipa. Don't Start Now. If you don't wanna see me, did a full 180, crazy, thinking about the way I was. Did the heartbreak change me? Maybe, but look at where I ended up. I'm all good already, so moved on. It's scary. I'm not where you left me at all. So if you don't wanna see me dancing with somebody, if you wanna believe that anything could stop me, don't show up. En lo que hierve esto, vamos a hacer una pausa. Cuando viajas. Cuando estudias. En tu casa, en la calle, en el trabajo, en donde quiera que estés. La Voladora Radio. FM 97.3 MHz. Son las 2 y 17 minutos. Eres bienvenido, y tú también, a esta su casa, La Voladora Radio. La Voladora Radio. 97.3 FM, Ameca Meca. ¿Eres estudiante? estudiante de una licenciatura en comunicación, letras o una carrera afín? ¿Buscas realizar tu servicio social o prácticas profesionales? En La Voladora Radio contamos con dos áreas en las que puedes participar: periodismo y producción radiofónica. Si estás interesado en formar parte de este equipo, acércate a las instalaciones de La Voladora Radio. Estamos ubicados en San Francisco número 50, esquina con Victoria, barrio de Panoaya, Amecameca. Sé parte de esta gran radio comunitaria, La Voladora Radio. Comunícate con nosotros al teléfono 597-97-8-52-52 o escríbenos al WhatsApp en cabina 55-40-61-54-59. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. XHECA, La Voladora Radio, XHECA, Amecameca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio, radio comunitaria. La Voladora Radio, 97.3 FM. En franca y abierta rebeldía. Cocinando ideas con Sega. Regresamos. ¿Quieres escuchar tus ideas? Llámanos. Pues regresamos después de escuchar a Dua Lipa. Ya cargamos más pila, pues, para seguir escuchando a Alfonso y, pues, todo lo de su, sobre su canal, todo acerca de sus recetas y muchísimo más. Pues para todos los alumnos que nos están escuchando, bueno, en lo que es la Escuela de Gastronomía dan nutrición, pero en sí una materia como tal de vegetariana o comida vegetariana, no. ¿Qué tan importante tú crees que pues en estas escuelas se implementen? Yo creo que es muy importante porque no solo en las escuelas de gastronomía, que sí, por supuesto, pero también en las escuelas de medicina, porque la nutrición es la base de todo lo que es nuestra salud. Uh-huh. Entonces, en la parte de gastronomía, por supuesto, porque debemos de saber los nutrientes exactos que tenemos en la cocina, sobre todo en la cocina vegana, para que no haya el problema de la clásica pregunta, ya sabes, de dónde obtienes tu proteína. Entonces tenemos la idea errónea de que proteína es igual a productos de origen animal, que carne, comes huevo, tomas leche, no estás consumiendo proteína. Uh-huh. Sin embargo, la proteína vegetal, que es idéntica que la animal, porque la proteína son cadenas de aminoácidos, y los aminoácidos no distinguen entre animal o vegetal, son aminoácidos. Entonces, si los consumimos de las plantas, si nosotros consumimos, por ejemplo, cereal y leguminosas, los cereales y las leguminosas hacen una simbiosis, las dos se unen y hacen que los 9 aminoácidos que necesitamos estén en toda su potencial, entonces se convierte en proteína de alto nivel biológico. Entonces, en las escuelas de gastronomía, si se nos enseña esto, podemos hacer una alimentación totalmente completa, totalmente nutritiva, con proteínas y todo, y deliciosa con todo lo que hacemos, porque mira, curiosamente, la comida, lo que le da el sabor a la comida son las especias. Ajá. Y las especias, si te das cuenta, son todas vegetarianas o veganas, o sea, no hay una especia de origen animal. Sí, entonces, sí. Si tú creas un adobo, si tú haces una barbacoa, si tú haces un chorizo, todo lo que lleva sus condimentos son vegetales. Son entonces vegetales. Puedes quitar la carne y meter, por ejemplo, champiñones, y ese es un chorizo. Y tenemos, por ejemplo, el canal, tenemos chorizo vegano, ¿no? Tenemos huevo tofu, que sabe a huevo, pero está hecho con tofu. Entonces, yo creo que eso se podría aprender, y es muy válido, pues, uh-huh, hacerlo de manera vegetal. Sí, bueno, pues el tip básico es el que te comenté, el de la proteína, que es el clásico. Proteína, claro, es igual a, si tenemos conjunción de cereales, por ejemplo, si nos comemos, bueno, cereales más leguminosas, decíamos que nos hacen proteína completa. Y es tan sencillo, fíjate lo que era el pasado de nuestros ancestros. Uh-huh. Si tú te comes un sope, ¿no? Una tortilla, al sopecito es maíz, le pones frijol, que es leguminosa, uh-huh, más todo lo que quieras, y es una proteína completa. Uh-huh. Un taquito, por ejemplo, un taco, una tortilla, que le, o un pan, que le pones mantequilla o crema de cacahuate, que es leguminosa y tienes proteína completa también. Y no necesariamente tiene que ser mezclado, o sea, en el mismo momento. Si tú tomas un cereal en la mañana y una leguminosa en la tarde, tienes tu proteína completa. También hay alimentos que tienen proteínas completas per se, que sería el tofu, tiene los 9 aminoácidos, la quinoa tiene los 9 aminoácidos, y el amaranto tiene los 9 aminoácidos, entonces son proteína completa también. Entonces, en este tipo de alimentación tenemos la proteína completa y muchísima fibra. Tenemos fibra, que esto no se tiene en la comida de origen animal, la fibra no se tiene, pero en los de origen vegetal sí, que nos ayuda mucho para limpiar nuestro intestino y estar sanos. Está. En ese sentido. Claro. Y tenemos también cantidad de vitaminas y cantidad de minerales en esta alimentación, ¿no? Sí, no, está súper perfecto. La verdad es que yo creo que ni un nutriólogo te dice así, tal cual como son las cosas y como lo comentas, como comían nuestros antepasados, que realmente pues sí debemos volver a esa alimentación porque ahorita está muy cañona la situación ahora con este COVID, que tenemos que estar sanísimos y fuertes porque, pues, si estás enfermo, ya valiste, como dice, ¿no? Exactamente, es que ahorita, mira, la enfermedad esta es, básicamente está atacando a las personas que tienen, pues, enfermedades, que así tienen es. Un sistema inmunológico un poquito bajo, pero si tú estás bien en tu sistema inmunológico, pues, olvídate, o sea, no pasa nada, ¿no? Las bacterias y los virus han existido por millones y millones de años. Claro. Y la manera en la que nos hemos curado es con nuestro sistema inmunológico, porque es un ejército que tenemos para vencer a cualquier virus y cualquier bacteria. Ah, mira, perfectísimo. Pues hay que seguir aquí a Cocina Vegan Fácil, en YouTube, también en las redes sociales, ¿verdad? Sí, mira, estamos en YouTube, nos pueden encontrar en el buscador como Cocina Vegan Fácil, o sea, aparte cocina, luego vegan, luego fácil. Ajá. Aparecemos ahí. Estamos también en Instagram como arroba cocina vegan fácil. También tenemos Facebook como arroba cocina vegan fácil. Y también tenemos Twitter, también cocina vegan fácil. Nos encuentran en todas las redes sociales. Pues como lo hemos platicado en este programa, Cocinando Ideas con Sega, precisamente es dar ideas pues para que la cocina se les haga más fácil en casita y pues más ahorita que estamos todo el tiempo pensando en el desayuno, comida y cena, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué se va a preparar? ¿No? Entonces, lo ideal sería pues organizarnos semanalmente para precisamente hacer las compras semanalmente, aunque ahorita, bueno, pues ya se va a aperturar nuevamente lo que es el tianguis el miércoles y domingo, que bueno, tenemos la facilidad de tener alimentos muy nutritivos todavía por estos rumbos. Entonces hay que aprovechar y pues a organizarnos semanalmente para que sea un poco más fácil y no estar quebrándonos la cabeza día a día el pensar en qué vamos a hacer. Y bueno, aquí en el internet pues tenemos una gama, una amplia variedad. Obviamente aquí en La Voladora Radio también está este programa Cocinando Ideas con Sega, que bueno, el día de hoy pues tenemos este invitado especial en el que nos va a proporcionar una de sus recetas más adelante, de la cual pues podemos realizar y disfrutar, ¿no? Y él nos da muchísimas opciones junto con su mami, el de crear e intercambiar algunos productos por otros, ¿no? Como comentaba, en vez de huevo, el tofu, y se pueden realizar, puedes realizar tu leche, tu queso, tu yogur, todo lo puedes realizar en casita con esos productos naturales que requerimos día a día. Así que, pues, en poco tiempo, traigan su libreta, su lápiz, pues para que puedan ahí anotar la receta y también pues seguir a Alfonso en Cocina Vegan Fácil, pues para que pueda darse más ideas de saber qué es lo que se puede realizar para este tiempo que estamos todavía en espera del qué va a pasar. Y como la música también te proporciona energía, pues ahorita si ya cocinaron, bueno, pues vamos a disfrutar de una canción. Si no han cocinado, pues lo pueden realizar también escuchándolo, como no, bailando, disfrutando. Y vamos a escuchar algo de Ariana Grande y Nicki Minaj, Side to Side. Regresamos. I've been here all night, Ariana. I've been here all day, Nicki Minaj. And boy, you got me walking side to side. I'm talking to you, see you standing over there with your body. Feeling like I wanna rock with your body. And we don't gotta think about nothing. I'm coming at you, cause I know you got a bad reputation. All these bitches froze, it's my mini-me. Body smoking, so they call me Young Nicki Chimney. Rappers in they feelings, cause they feeling me. I give zero fucks and I got zero chilling me. Kissing me, cop the blue box, I say Tiffany. Curry with the shot, just tell them to call me Stephanie. Gun pop, and I make my gum pop. I'm the queen of rap, Young Ariana Run Pop. These friends keep talking way too much. Say I should give them up. Can't hear them, no, cause I've been there. En lo que hierve esto, vamos a hacer una pausa. XHAMECAMECA 97.3 FM, La Voladora Radio, radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. 97.3 AMECAMECA, La Voladora Radio FM. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas, ubicadas en San Francisco número 50, barrio de Panoaya, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio 97.3. Somos adherentes de la sexta declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio FM, un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Son las 2:33. Que tenemos una amplia cultura aquí. Conciencia. La Voladora FM. Radio FM. Radio comunitaria en Amecameca. Estado de México. Los medios de comunicación tienen que hacer más hincapié en una conciencia social. Cocinando Ideas con Sega. Regresamos. ¿Quieres escuchar tus ideas? Llámanos. ¿Qué tal esto de Ariana Grande? Pues para hacer ejercicio, ¿no? Como que se antoja ahí subirse a la bicicleta y, cómo no, empezar a hacer ejercicio. La música también es parte de subir tu sistema inmunológico. De verdad te da energía. Sobre todo, bueno, a mí me funciona hacerlo durante la mañana, porque así como que me cargo la pila y tempranito, luego me activo. Entonces, porque en la noche sí, tarde-noche sí me da un poquito de flojera. Entonces, tempranito, súper bien, te sientes súper bien. Ya te tomas, te haces un juguito ahí energético y un desayuno, ¿por qué no? Estaba viendo aquí en Cocina Vegan Fácil unos panqueques que no llevan ni huevo ni leche y súper riquísimos. Entonces, pues hay opciones para implementar, ¿no? Ahorita hay que ser no tanto a lo mejor creativo, ya ahorita la verdad es que con el internet súper facilísimo encuentras lo que quieres. Y bueno, que sí, se me antojó, hacer algo dulce, salado, crujiente, no sé, variedad existe en el internet. Y sobre todo, pues aquí en Cocinando Ideas también con Sega, que estos tips buenísimos que nos está ofreciendo Alfonso, la verdad es que nos abre los ojos, nos abre el panorama, pues para muchas cosas, para crear otros platillos súper distintos a lo que estamos acostumbrados, porque pues realmente igual y ya nos salimos de los mismos platillos. Entonces, aquí totalmente distinto, ¿no? Estaba viendo también unas milanesas sin carne. Y bueno, también lo que son hacer las tortitas, pues utilizas huevo, ¿no? Aquí no, lo que utilizas es la quinoa. Entonces, esto está súper interesante, está buenísimo. A mí de verdad me tiene con la boca abierta Alfonso, con todos estos tips que no, ni por acá me los imaginaba, ¿no? Pero bueno, es hora de ir por su libreta, su lapicero y anotar, porque viene la receta, así que tome nota. Que no se les vaya ningún ingrediente, ningún punto, para que les salga buenísima. ¿Cómo no? Mira, te voy a dar una recetita que acabamos de subir hace una semana y son unos tacos de cáscara de plátano. O sea, wow. No va a haber desperdicio. Pero de nada, ¿eh? Exacto. Entonces, ¿te la paso? ¿Te la doy? Ah, perfecto. Bueno, mira, vamos a necesitar para estos taquitos de cáscara de plátano, necesitamos 3 plátanos. Ajá. ¿Macho o...? Puede ser cualquiera. Yo utilicé los plátanos tabascos. Perfecto, ok. Pero puedes usar los dominicos, los morados, los que quieras. Pero en este caso fueron los tabascos. Ok. Vamos a necesitar salsa barbecue, salsa de barbacoa, que la puede usar en casa, vamos a subir un video para que la sepan hacer, o la puede comprar. Esta okay. también es opcional, pero va a servir para esta receta, la salsa barbecue, ¿no? Perfecto. Uh-huh. Vamos a necesitar sal, vamos a necesitar paprika o pimentón, que de preferencia sea ahumado. Este lo conseguimos en cualquier supermercado. Ok. También necesitamos ajo en polvo, cebolla uh-huh. en polvo, pimienta en polvo y unas tortillitas. Uh-huh. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Lo primero que hacemos es quitarle las cáscaras a los plátanos. Y bueno, como dijimos, pueden ser de cualquier tipo. Ajá. Los plátanos los vamos apartando, porque estos los podemos utilizar para un licuado, para un postre, o inclusive los podemos congelar y después congelados, ya peladitos, pues congelados, los podemos consumir después en un licuado o en un smoothie o en un yogur vegano. ¿No? Perfecto. Ajá. Ahora, ya que tenemos las cascaritas aparte, les retiramos la parte durita de las orillas con un cuchillo, las dos esquinas, digamos, ajá. las dos orillas, sí. y con una cuchara las vamos raspando la parte interior, la parte blanca la vamos raspando con una cuchara, y es bien fácil retirarla, sí, solo para sí. que vaya quedando la pura cascarita. ¿Por qué le retiramos esta parte blanca? Uno, para que no sepa mucho a plátano, ajá. y dos, para que no se nos haga una textura pastosa al momento de cocinar. Ah, okay, perfecto. Ahora ajá. nos preguntaríamos por qué si las cáscaras tienen o no nutrientes. Uh-huh. Las cáscaras tienen un buen de nutrientes, tienen un buen aporte de fibra, como mencionaba hace rato, sí. que nos ayudan a limpiar el sistema digestivo y también nos ayudan a sentirnos más llenos. Ah, okay. Las cáscaras también tienen serotonina, que nos ayuda para levantar el ánimo, que es básico ahorita también, claro. porque también nos ayuda para el sistema inmunitario. Uh-huh. También tiene potasio, que nos ayuda a eliminar grasas, agua retenida, perdón. Uh-huh. Y también es un electrolito que ayuda al sistema nervioso. Y bueno, también nos ayuda para el ritmo cardíaco. Ay, también muchísimas tiene hierro, cosas. Uh-huh. Tiene hierro, tiene vitaminas B6, vitamina C, vitamina K. O sea que la vitamina B6 y la C también nos ayudan para el sistema inmunitario. Bueno, entonces ahora uh-huh. Las cáscaras, ya que, bueno, ya vimos que tienen buenos nutrientes. Uh-huh. Y fíjate que estas generalmente las tiramos a la basura, entonces ¿sí? las estamos aprovechando aquí, ¿no? Claro. No, bueno, ya que buenísimo eso. Muy bueno, sí, y sobre todo para ahorita que necesitamos ahorrar. Sí, ya que les retiramos la parte esta pegadita blanca, las uh-huh. deshebramos con las manos, las vamos como de forma vertical, las desmenuzando. Vamos sí, como que cortando en tiritas con nuestras manos. Okay. Esto, ya que están cortadas en tiritas, a la mitad las partimos con un cuchillo y las vamos apartando en un platito. Uh-huh. Ya que las tenemos, bueno, colocamos un sartén en la estufa, encendemos el fuego a fuego medio, agregamos un poco de aceite y ponemos las cáscaras de los plátanos. Movemos un poquito uh-huh. y después de un par de minutos agregamos un cuarto de cucharadita de sal, cebolla en polvo, ajo en polvo, pimienta en polvo y paprika o pimentón ahumado en polvo. Okay. Aproximadamente una cucharada de la paprika o pimentón. Uh-huh. Y movemos o mezclamos por otro par de minutos. Después de estos 2 minutos agregamos media taza de agua y movemos y bajamos a fuego muy bajo uh-huh. y tapamos nuestro sartén. Esto es para que las cáscaras se suavicen, para que no estén duritas. Okay. Después vamos revisando cómo va el agua, cómo se va consumiendo, cómo se va deshidratando, y cada que destapemos podemos ir moviendo un poco. Cuando ya se evaporó totalmente el agua, probamos de sal y también qué tan suavecitas están. Si no estuvieran los suaves que requerimos, si no están los suaves que se requieren que estén las cascaritas, les ponemos un poquito más de agua y las dejamos otro poquito hasta que veamos que ya están suavecitas. Si ya todo está bien, ya lo probamos y está correcto, agregamos una cantidad generosa de la salsa barbecue, así a todas las cascaritas, y las mezclamos muy bien, como por un minuto, y apagamos el fuego. Y ya así quedan este guiso de las cáscaras de plátano. Solo falta calentar unas tortillitas, las calentamos solo un poco para darles la flexibilidad, las ponemos en un platito, agregamos un poco de nuestro guiso, les agregamos salsa de nuestra preferencia, verde, roja, la que queramos, ajá. un poco de cebollita picada, cilantro picado, como taquitos, y con tacos, y así nos quedan sus tacos de cáscara de plátano, que de veras saben como a barbacoa, como un guiso de barbacoa, quedan buenísimos, la verdad, muy recomendables. Así ya tenemos estos ricos taquitos de cáscara de plátano. ¡Órale, riquísimo! La verdad es que se escucha súper bien, y yo creo que pues han de estar deliciosos. La verdad es que he visto algunos, no me he metido como tal así al 100, pero postres de todo tipo se puede realizar y delicioso. Sí, ya voy ya a me, voy a me voy a poner a hacer. Sí, hay de todo, hay absolutamente de todo. Todo sí. Salchichas, de jamón, sopas, postres, todo lo que comentaste, todo lo hay en este tipo de alimentación. No, pues súper riquísimo, la verdad es que hasta se me hizo agua a la boca. Y pues es que hasta para cenar, algo así no tan pesado, también se puede aplicar, ¿no? Porque por lo general, pues los varoncitos son los que más les encanta la carne. Y ajá, podérselas sí. quitar poco a poco, como que sí es un poquito complicado, ¿no? Sí, pero igual por eso se me hace a mí que es válido sustituir algunas carnes por carne de vegetal, porque pues llegan a tener más o menos el mismo sabor, si no es que muy parecido, entonces vale la pena ir quitando la carne y sustituyéndola por un sabor muy parecido y una textura muy parecida. Okay, pues sí, pues lo vamos a hacer. Claro, vamos claro que sí. Aquí hay una gama de recetas impresionantes y pues vamos a aplicarla pues para mantener a nuestra familia, mantenernos sanos. Y sobre todo fuertes, ¿no? Que ahorita, como también comentas, se viene mucha ansiedad, ¿no? El de que están los niños en casa y de repente pues ya se llegan a aburrir, quieren salir. Entonces, pues igual ellos también pueden ayudar a cocinar, se entretienen, aprenden y también pues ven la manera de comer diferente. Exacto, yo creo que sí es el momento también para que aprendan a cocinar de esta manera sana, rica y que vean que pues es fácil hacerlo, ¿no? Perfectísimo. Muchísimas gracias, de verdad, información súper valiosa que nos has proporcionado y que les va a ayudar a todos los que nos escuchan. Y bueno, pues igual búsquenos en nuestras redes sociales, ahorita La Voladora Radio, 97.3 FM, ahí estamos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Fabiola, muchas gracias a todos por escuchar. Pues vamos todos a llevar una comida balanceada, nutritiva, para sentirnos súper bien. Pero bueno, pues vamos a escuchar ahora algo de Jessie G, Ariana Grande, Nicki Minaj, Bam Bam. Regresamos. La Voladora Radio. La Voladora Radio. 97.3 de la frecuencia modulada. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Y abierta rebeldía. En lo que hierve esto, vamos a hacer una pausa. Son las 2:45. El Sistema Nacional de Protección Civil ha desarrollado y aplicado el semáforo de alerta volcánica para informar a la población sobre la actividad del volcán Popocatépetl y las medidas generales de prevención correspondientes a cada etapa. Amarillo, fase 2. El volcán presenta incremento en su actividad con explosiones esporádicas. Pluma continua de vapor de agua y gas. Caída de ceniza leves a moderadas en poblaciones cercanas. Lanzamiento de fragmentos incandescentes y posibilidad de flujos piroclásticos de corto alcance asociado a las explosiones. Flujos de lodo o de escombros de corto alcance. La información es parte de la prevención. Puedes mantenerte informado escuchando La Voladora Radio en el 97.3 FM o por internet www.lavoladora.net y a través de la página del Senapred www.senapred.gov.mx. En Protección Civil Municipal de Amecameca, al teléfono 97-840-99. Protección Civil Estatal, al teléfono 97-828-23. La información es parte de la prevención. XHECA, La Voladora Radio. Amecameca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio, Radio Comunitaria. La Voladora Radio. 97.3 FM.